el momento. Su gente donde quiera. Lo mismo hay en Dorado que en Luquillo o en Rincón. Y si tú no me lo crees, ven vacila con mi son. Baby.